Alma de mi vida, no desprecies este amor. Me quedas perdiendo el porcentaje de tu suerte. Alma de mi vida, no desprecies este amor. Me quedas perdiendo el porcentaje de tu suerte. Debes comprender que no tengo corazón para abandonarte, sino para protegerte. Debes comprender que no tengo corazón para abandonarte, sino para protegerte. Debes comprender que no tengo corazón. Mañana o más tarde unimos nuestros corazones, seremos felices como te lo he prometido. Y será una historia recordar nuestros amores, cuando ya formemos un hogar con nuestros hijos. Y será una historia recordar nuestros amores, cuando ya formemos un hogar con nuestros hijos. Y será una historia recordar nuestros amores, cuando ya formemos un hogar con nuestros hijos. El incumplimiento de la promesa que hago, si no correspondo, Dios tendrá que castigar. El incumplimiento de la promesa que hago, si no correspondo, Dios tendrá que castigar.